Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música del Caribe es una mezcla de ritmos e idiomas, con influencias indígenas, europeas y africanas. Una variedad de géneros que ha contagiado al mundo con distintos sonidos llenos de alegría y nostalgia, pero sobre todo de mucho sabor. Yamayé le fue descrita como una próspera y paradisíaca isla a Cristóbal Colón durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Su desembarco sería en 1494, y la primera ciudad española fundada en la actual Jamaica se llamó Sevilla la Nueva. La gran mayoría de los indios taínos y arahuacos nativos de Jamaica, esclavizados por los españoles, murieron a causa de las enfermedades que llevaron consigo las tropas y al duro trabajo al cual fueron sometidos. Así menguaron las tribus autóctonas de la isla. A falta de mano de obra y como ya era costumbre entre los colonos españoles, la importación de esclavos sería implementada como nueva herramienta en su economía. A finales de ese siglo, piratas, bucaneros y corsarios, respaldados por Inglaterra y Francia, comenzaron a atacar constantemente las flotas con suministros que se dirigían a abastecer a las islas. Jamaica fue invadida por los ingleses en 1655. Solo quedaron unas pocas familias españolas y portuguesas como parte de un convenio entre ingleses y cimarrones de la isla. A pesar de estar más de 150 años bajo la influencia española, la música mestiza de la isla durante esa época no tuvo la relevancia que ha tenido en otras colonias. Sin embargo, tras la anexión a Inglaterra, comenzó una de las fusiones musicales más exóticas de las Islas Antillanas, pues la permanencia inglesa y su influencia marcó definitivamente el mestizaje musical en Jamaica, produciendo géneros tan apreciados en la música del mundo como el rocksteady, el ska y el reggae. El canto libertario africano, su espiritualidad y su mundo sonoro hacen de esta fusión jamaicana el arquetipo de la música del mundo y un rival de la música angloamericana a escala internacional. La música indígena jamaicana antes de la colonización no está bien documentada. Sin embargo, en la década de 1950, la Biblioteca de Costumbres Étnicas de New York envió equipos de grabación a algunas islas antillanas y se hicieron algunos registros sonoros de lo que podrían ser canciones mestizas autóctonas y cantos de trabajo similares a los que surgieron en los campos de algodón de Norteamérica, en los cañaduzales de República Dominicana o en las plantaciones de tabaco de Cuba. La música jamaicana está impregnada con el sufrimiento del esclavo africano. Como sucedió en muchos otros lugares, los esclavos que tenían cualidades musicales eran escogidos para el entretenimiento de los colonos. Se creaban grupos siempre acompañados de tambores medianos, de la guitarra española, de la embira proveniente de Zimbabue, que es una caja de madera con unas lengüetas de metal ajustadas que producen sonidos al ser tocados con los dedos pulgares. Esta alineación la heredó el mento, que por varias décadas fue un ritmo casi único en Jamaica, pero que solo recibió un reconocimiento hasta la década de 1950. Sus letras suelen hablar de la vida cotidiana, de la pobreza, los problemas sociales y situaciones sexuales de forma desenfadada y humorística. Por eso es considerado el precursor directo del dancehall moderno. Está relegado de otros géneros porque fue confundido muchas veces, incluso por sus propios coterráneos, con el calipso tinitense y porque tan solo unos años después de su apogeo fue eclipsado por el ska y el reggae, géneros muy populares en la actualidad. Escucharemos Listing Market en la voz de Kay Stewart, una triste canción que nos cuenta cómo transcurre el día de una vendedora de fruta, quien al llegar a la casa sin lograr su meta diaria se pregunta cómo alimentará a sus hijos. Carry me yaki go al Instead Market, not a quarty what sale. Carry me yaki go al Instead Market, not a quarty what sale. Why, what a night, not a bite, not a Saturday night. Why, not a bite, not a quarty what sale. no lick me so. Say come merry go round. Why, what a night, not a bite. What a Saturday night. Why, what a night, not a bite. Not a quarty would say. Everybody come feel up, squeeze up, not a quarty would say. Everybody come feel up, squeeze up, not a quarty would say. Why, what a night, not a bite, what a Saturday night. Why, what a night, not a bite, not a quarty would say. All the big me dem a linger, fi where the woman a bring. All the big me dem a linger, fi where the woman a bring. Why, what a night, not a bite. What a Saturday night. Why, what a night. Not a quarty would say. Carry me yaki go a Linstead Market. Not a quarty would say. Carry me yaki go a Linstead Market. Not a quarty would say. Why, what a night, not a bite. What a Saturday night. Why, what a night, not a bite. Not a quarty would say. Para 1674, Henry Morgan, un famoso pirata, fue nombrado gobernador de Jamaica después de recibir el perdón real de Carlos II. Así se estableció una de las colonias más fuertes de Inglaterra en el Caribe. El cambio fue dramático para los esclavos, pues tras más de 150 años de encontrarse bajo el yugo español, las primeras generaciones criollas ya habían adoptado el idioma, muchas costumbres y se cocinaba la mezcla de la religión católica con las religiones de África Occidental. Con la llegada del dominio inglés, muchas de estas tendencias cambiarían, pues a partir de ese momento el inglés sería la lengua oficial y el protestantismo tomaría el lugar de las iglesias católicas españolas. Pronto la población de esclavos superó en número a los europeos en la isla, y las refriegas entre grupos antiesclavistas de Europa y los colonos produjeron varias revueltas como la rebelión de la Pascua en 1760. Finalmente, en 1808 se firmó la prohibición de la esclavitud en todo el Imperio Británico, aunque su implementación gradual solo permitió la emancipación de Jamaica en 1838. El ritmo sincopado de la guitarra dio origen al nombre y al género ska. Es una mezcla de música jamaicana con el soul y el R&B norteamericano. Durante el tiempo de la colonia, a los esclavos se les prohibía interpretar cualquier tipo de música y danza que no estuviera autorizado por la colonia, pues creían que con esto evitaban revueltas. Paradójicamente, una revolución musical se gestaba dentro de los cuerpos esclavizados y se alimentaban con más furor los ritmos contestatarios propios de Jamaica. El origen del ska está ligado a la lucha en contra del racismo, la xenofobia y la opresión hacia los obreros en Jamaica en Inglaterra de los años 50, 60 y 70. Se convirtió en un medio de expresión y en un escape a las jornadas de trabajo mal pagas y a una vida llena de prohibiciones y opresiones. Es un género que trascendió fronteras y aún guarda un espíritu de origen combativo. Desmond Dekker fue un cantautor de música ska y reggae nacido en Kingston, Jamaica. Pasó su adolescencia estudiando y trabajando como sastre y como soldador. A sus 22 años presentó pruebas como cantante para la compañía de Derrick Morgan y logró grabar su primer álbum. Tiempo después reunió a varios músicos para formar su banda de apoyo llamada The Aces, con quienes llegó a tener mucha popularidad, pues fue el artista más reconocido de la escena jamaicana antes de Bob Marley. De Desmond Dekker escucharemos Mount Zion, una canción que invita a la reflexión, donde Zion representa un estado de paz espiritual y una conexión con lo divino. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos emigrantes jamaicanos llegaron a Inglaterra. Ahora eran los ingleses en su propia tierra los que recibían el influjo caribeño de primera mano. La transición de la música ya estaba en curso. El mento había sido permeado por la fluidez y la versatilidad del jazz, dando paso a otros géneros. Las problemáticas sociopolíticas, la incertidumbre de la posguerra y la inestabilidad económica también inspiraban otra clase de letras, más enfocadas al obrero y a los derechos de los trabajadores, sin dejar de un lado las experiencias y declaraciones amorosas. El ritmo de la música se hizo más lento, y tanto en Jamaica como en Inglaterra, tribus urbanas como los Rude Boys, llamados así por el ambiente hostil en el que se habían criado, adoptaron al rocksteady como parte de su estilo de vida. Este fenómeno social ya se venía gestando desde tiempos del mento, pero fue con el rocksteady que tomó mayor fuerza. Alton Ellis, nacido en Kingston, Jamaica, es considerado el padrino del rocksteady. Aprendió a tocar el piano desde muy joven y recibió clases de técnica vocal en una iglesia local. Muriel, su primer grande éxito, lo escribió al lado de su amigo Eddie Perkins mientras trabajaban como ayudantes en la construcción de un edificio. Trabajó con varios productores, cosechando muchos éxitos durante más o menos 15 años. Después se radicó en Gran Bretaña, donde se dedicó a atender su propia tienda de discos. Siempre que se le preguntaba por la actualidad musical, decía sus mismas sabias y proféticas palabras. La música fruto de grandes productores no tiene más inspiración que la violencia, el sexo y demás banalidades de la vida. Aseguraba que la música podía cambiar la mentalidad de las personas. Por eso su mensaje personal era, simplemente ámense y vivan. I've lost that love, that love, that love. God, man, and I close, and I close, and I close the door. And you say try just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you control. You touch my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Whoa. Just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my life. En la producción general, y mezcla Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.